Estimados radioescuchas, estamos una vez más con nuestro programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3, su radio amiga. Hoy estamos con un tiempo un poquito malo, pero para empezar en materia, le diremos cómo va a estar el tiempo según nuestro panelista don Marcel. ¿Ya? Buenas tardes, don Ricardo. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, debajito de la lluvia. Debajito, y ojalá que estén todos cobijados, porque se esté mojando por ahí. Hoy día, martes 31, tenemos nublado con chubascos débiles. En la noche vamos a seguir con nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos débiles. Y para el día miércoles, madrugada, nublado, mañana nublado. Y en la tarde tenemos nublado, variando parcial. Y en la noche también tenemos nubosidad parcial. Eso es para el día miércoles. Y para mañana recordamos entonces, perdón, para hoy, en la noche tenemos, todavía seguimos con lluvia. Y la temperatura actual es de 12 grados. No estamos en tibiecita que digamos, ¿verdad? No, no estamos nada. La temperatura estamos entonces, medio heladito. Hay que cuidarse un poquito mejor las mamitas y los tatitas. Debe quedarse un ratito tomando matecito con alguna sopa y pillita, con zapallito y tratar de pasarlo bien. ¿No? Pues en esta época son ricos los picarones. ¿Verdad? También, pues los picarones, para las picaronas. Para los picarones. Sí. Es el, ¿cómo se llama el jugo que es tan rico con chancaca? ¿Con qué lo prepara? Usted sabe, ¿no? No, pero no sabemos nada, entonces pero se prepara las damas son las expertas en esto, claro. Entonces, para empezar nuestro programa hoy día, vamos a dar una noticia social que puede ser de interés también público. En el frontis de la Catedral de Concepción hay unos ciudadanos expresos políticos que están en huelga de hambre. Vamos a nombrar, a dar sus nombres. Don José Miguel Tardón, don Gabriel Montalva y don Francisco Álvarez, expresos políticos y torturados, 17 días en huelga de hambre, como decíamos, en el frontis de la catedral. Ellos están reclamando, junto con la coordinadora de expresos políticos víctimas de la dictadura militar de la región del Biobío, ante la huelga de hambre iniciada el día 25 de abril en Santiago, por los compañeros de la Comisión Metropolitana de Expresos Políticos y No Calificados, expresa lo siguiente: apoyamos incondicionalmente la huelga de hambre que realizan los compañeros de la región metropolitana y a todas las movilizaciones que hacen los expresos, los exonerados y, en especial, atención a los compañeros aún no calificados que luchan por sus reivindicaciones. Nuestra posición, dice el comunicado, es que la huelga de hambre es una medida extrema que pone en peligro la vida de los ciudadanos. Sin embargo, esta acción extrema es consecuencia de la constante negativa de los gobiernos, entre comillas, Concertación, Alianza por Chile y Nueva Mayoría, de cumplir con los acuerdos internacionales de compensación a las víctimas de la dictadura cívico-militar. Es consecuencia también del aislamiento que hacen los partidos políticos de, entre comillas, izquierda y la burocracia de las organizaciones sindicales hacia el movimiento de exonerados y expresos políticos. Por lo tanto, bajo estas condiciones políticas, la huelga de hambre se convierte en un paso necesario y de mucha voluntad política. ¿Qué les parece, mis queridas amigas y amigos Radio Escucha? Un espacio musical en este momento. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes bailaba, se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor? Vamos a seguir informando sobre el problema de los ciudadanos que están en huelga de expresos políticos. Marcel. Recordemos que estas son las declaraciones públicas a los trabajadores y el pueblo de la región del Biobío. Usted dijo la primera, yo voy con la segunda. Dice, el surgimiento de la mesa de alto nivel fue resultado de la huelga de hambre iniciada en Rancagua. Al gobierno no le quedó otra alternativa y el fracaso de esta mesa negociadora se debió al error de aceptar todas las condiciones exigidas por el gobierno bacheletista, que fue terminar de inmediato con la huelga de hambre, porque este gobierno popular no conversa con los huelguistas. Aceptar la estrategia del gobierno de someter a la mesa negociadora a extensas y agotadoras discusiones una oferta miserable e intransigente. El tiempo enfrió el conflicto y el resultado final fue que, con la mesa de alto nivel, los expresos políticos y exonerados del país no lograron nada. El millón de pesos es solo un préstamo que debemos devolver. Bien, sigue la declaración de los huelguistas de hambre en apoyo a la coordinadora que del pueblo de la región del Biobío. Hoy, con el movimiento iniciado por los compañeros de la región metropolitana, nuevamente se plantea el tema de la huelga de hambre como un recurso válido. Frente a estos acontecimientos, como coordinadora regional de expresos políticos, hacemos un llamado a nuestros asociados, a los expresos y exonerados políticos del país y de la región del Biobío a estar en estado de alerta para determinar las acciones a seguir. Necesitamos la unidad de acción, con letras mayúsculas, a nivel nacional para exigir al gobierno que cumpla los compromisos internacionales y con nuestras reivindicaciones. Verdad y justicia, reparación a las víctimas del pinochetismo, cárcel para los criminales. Cumplimiento del gobierno a la resolución 60-147 de Naciones Unidas, que compensa a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura cívico-militar de Pinochet. Homologación de las pensiones establecidas en las leyes Valech, 19.992 y 20.405. Con la RETI. 19.123. creación de una instancia de calificación permanente a los expresos políticos. Estas declaraciones son de los ciudadanos que están en huelga de hambre. Reiteramos sus nombres: José Miguel Tardón, Gabriel Montalva, Francisco Álvarez. Son expresos políticos torturados que están 17 días en huelga de hambre en el frontis de la Catedral de Concepción, que desgraciadamente es una situación bastante dura, por cuanto, como todos pueden saber y ver, estimada Radio Escucha y Radio Escucha, el tiempo no los acompaña mucho en esta situación de huelga de hambre. Pero, ¿qué es lo que, para que sepa la gente con claridad, qué es lo que exige en estos momentos? Un compromiso de reparación, de adaptación durante la huelga realizada el año pasado. ¿Y eso qué contiene? La reparación se refiere a que no los han reconocido como presos políticos. O sea, los han ignorado. Pero también tiene que ver, parece que esta reparación incluye, por ejemplo, la pensión, salud, vivienda y becas, que son algunas de las medidas que exigían estos huelguistas. Exactamente. Ellos piden pensiones, salud a través del sistema Price, vivienda y becas son algunas de las medidas exigidas. Pero según la situación que tienen actualmente, no se les ha cumplido con sus solicitudes. O sea, esto está dentro de, digamos, de lo que es reconocer a estos personajes como exonerados políticos. Exactamente. Bueno, estamos en Radio Espacio 107 FM y en el programa Directo al Grano. Hemos dado este tema como información pública para que los ciudadanos sepan qué es lo que ocurre en nuestra comuna, en nuestra provincia, región y generalmente en todo el país. Ahora, y ojalá es que no lleguemos a esta instancia de estar fuera y con huelga de hambre, porque creo que todavía debemos solucionar estos casos de otra forma y no esperar que llegar a las circunstancias que lleguen a huelgas de hambre. Y sobre todo este tema tan delicado que fueron los expresos políticos, solamente por tener una opinión diferente. Claro, porque una huelga de hambre, a quien sea, ciudadano joven, adulto, viejo, la salud queda inmensamente afectada, tanto la salud física como la salud mental. Entonces, nosotros damos esta información y después de esto, un espacio musical. Vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío, la pasión de Gabriel. Era nadar en el río, le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Llegó el habano, forrado entero de café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Thank you. verano, a la orilla del río, vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Una vez más, reiteramos, estamos en nuestro espacio directo al grano en Radio Espacios FM 107.3, cuyo teléfono es 41 22 22 363. Ubicada la radio en Desiderio Sangüesa 393. Aceptamos llamados por teléfono o visitas personales para cualquier opinión, incluso para debatir. En este momento tenemos la grata visita de un señor concejal, don Alex Iturra, con el cual vamos a conversar sobre temas inherentes a la comuna, por qué no decirlo también a la provincia, la región y el país, temas que son candentes en este momento. Pero, don Alex, le ofrecemos el micrófono para que se presente. Muchas gracias, mi estimado, por la invitación, Ricardo, a esta actividad, una radio que... Por historia, esta es la segunda vez que vengo. No he tenido más la oportunidad, pero gracias por la invitación y a su servicio. Bien. Tenemos algunas consultas que hacer porque todos no podemos saberlo. Entonces, ver, ¿quién más nos va a informar mejor que un concejal? Marcel. Buenas tardes, don Alex Iturra. Un gusto tenerlo acá en Radio Espacio. Directo al grano se llama este programa. Y para todos nuestros auditores, para nuestros oyentes... Comúnmente siempre la gente se pregunta, ¿qué es lo que hace un concejal? ¿Usted nos podría dar o detallar un poco de qué es lo que hace realmente un concejal? Gracias, Marcel, por tu consulta o tu pregunta. Mira, la verdad, las cosas que por ley nosotros tenemos como función, la fiscalización de todo lo que se realiza en el interior de la municipalidad, pues se personifica muchas veces en fiscalizar al alcalde, que las platas que se generan en la municipalidad sean bien invertidas. Y en este caso yo no soy muy partidario del tema de la fiscalización, creo que es muy poco, a uno yo creo no lo eligen para andar fiscalizando o levantando cada papel en la municipalidad. Yo creo que se elige un grupo de personas, en Concepción a 10 concejales, para buscar los mecanismos de poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y en eso nosotros tenemos que jugar un rol, y yo creo que lo hemos jugado, porque para nadie un desconocimiento, Concepción, hay una concepción diferente hace 4 años atrás. Vivía solamente a la entrada de Concepción por el lado norte. Hoy día tenemos ya unas carreteras, que si bien es cierto no es inversión municipal, pero ya hay unas carreteras casi ya al 100%. Un estadio que sí, ya podemos hablar de un trabajo, no de inversión de plata de la municipalidad, pero sí de una inversión y de una capacidad política de esta administración, por sacar adelante ese estadio que hasta un momento, hace 3 años atrás, estaba en duda si es que salía. Por tanto, la gestión del concejal, aparte de fiscalizar, tiene por llevar adelante también todas las iniciativas que las organizaciones se acercan a uno a conversar, y que uno busca los mecanismos para poderlos llevar adelante junto con el alcalde, que es en el fondo el que aprueba las iniciativas que nosotros querramos o no llevar adelante. ¿Y estas iniciativas dónde se presentan? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la labor dentro del Consejo? ¿Cómo se presentan? Hay dos caminos. Una es la que se presenta al Consejo en la comisión en la hora de incidente. Están las comisiones de trabajo, y yo en este caso soy el presidente de la Comisión de Infraestructura, que tiene que ver con todos los programas de pavimentación, de todo lo que es obras dentro de la comuna. Pasan por esa comisión y ahí uno va aprobando las iniciativas o agilizando algunas iniciativas que nosotros creemos que son de suma importancia para la comuna. O sea, para que la gente lo entienda, cada concejal tiene una comisión y aparte de esa comisión lo fiscaliza. Efectivamente, o sea, nosotros todos los concejales somos presidentes de una comisión y esa es la comisión por donde pasa y se aprueban todas las iniciativas de la del área dentro de la comuna. Dentro de la comuna. Claro. Y esto se hace a través de mano alzada, ¿cómo se va a votar? No, es la comisión es un debate que lamentablemente no se transmite, que hoy día lo transmitirse porque en el fondo es el núcleo del trabajo del concejal. Después uno al consejo llega, levanta la mano y aprueba nomás. Claro. Pero dice que con facilidad llegan y levanta la mano. No, es que ya dimos una previa de un par de horas discutiendo el tema en profundidad. Para poder, digamos, para llegar. Y muchos, claro, y muchos de los concejales no aprueban en esa comisión y llegan al consejo y ahí sí dicen, ya aquí yo voy a definir mi voto si estoy de acuerdo o no con este voto. Tema. Claro, sí. Señor concejal Aliturra, ¿cuál ha sido su apoyo durante este cuánto periodo ya, perdón? Este es primero. Este es su primer periodo. Es mi primer periodo. ¿Y cuál ha sido su apoyo a la ciudadanía? ¿Qué más ha reforzado? A ver, mira, lo primero es traigo una cultura que es de trabajo, de unidad con respecto a cómo diéramos trabajar todas las organizaciones. Yo fui por 8 años presidente de la CUT, por tanto me tocó de trabajar con muchos sectores y también me enseñaron esos actores a trabajar unido a otros actores, no solamente con la visión personal. Por tanto, esa influencia que yo tenía la coloqué y la presenté al servicio del Consejo. Me ha resultado en alguna, en otras claramente no me ha resultado por visiones ya de tanto de visión ideológica o también porque no están convencidos en la materia que uno presenta. Pero sí tengo que en este trabajo hemos avanzado bastante en temas tan... Por ejemplo, fuimos desde la comisión, desde la consejería mía, sale la iniciativa de la pública, iniciativa pública, porque esto tiene historia, el tema de la farmacia pública municipal. Sí, de nace y trabajamos, le colocamos calle, la fuimos a convencer a las organizaciones y hoy día Concepción tiene su farmacia pública. También fuimos de la iniciativa con otros concejales de que hoy día ningún trabajador al interior de la municipalidad que preste servicios a la municipalidad debiese haber ganar menos del salario ético que se colocó por la iglesia, que eran de 250.000 pesos. Sí. Eso hace 3 años ya se empezó a hacer en Concepción y hoy día de nuevo estamos planteándolo una situación de que ningún trabajador tercerizado en la municipalidad de Concepción gane menos de 270.000 pesos. O sea, siempre hemos ido avanzando y eso ha sido por la iniciativa desde la concejalía, que algunos concejales se apoyaron. Créeme que cuando di el primer consejo perdí por goleado. Después claro. Fui conversando con cada uno de ellos y hoy día el consejo en la prueba de la iniciativa ya tenemos estipulado que nosotros no vamos a permitir que ningún trabajador que le preste este servicio a la municipalidad gane menos de lo que nosotros creamos. ¿Como cuáles trabajadores? Aseo, hay servicio de aseo, servicio de seguridad, por ejemplo. Ya. Con dos servicios ahí que generalmente les pagan lo que es el sueldo mínimo y no lo que nosotros les pedimos a los concejales y pedimos alcaldes, que ahí nosotros pasásemos bastante mal. Y también hemos instalado una lucha al interior del consejo de que terminemos con la tercerización. O sea, tanto los prestadores de servicios en aseo, seguridad, pasen a ser de planta, como también los trabajadores que recogen la basura y los que trabajan en los parques y jardines. Claro. O sea, hoy día terminar con la tercerización dentro de la municipalidad. Y hemos ido dando avance. Ya hay un estudio que a lo mejor no vamos a cansar a verlo, pero ya se está haciendo un camino para terminar con la tercerización dentro de la municipalidad de Concepción. ¿Y qué pasa con los que trabajan con boleta de honorario? A ver, hoy día hay hay tantas puertas ya de aprobarse la ley de planta, la nueva ley de planta. Por tanto, ya dirá irse trabajando en ir terminando con ese tipo de trabajadores, no como físicamente, sino que esos trabajadores ya dirán tener una planta ya instalados de planta como primera iniciativa. No, vamos a una pausa musical y ya volvemos con don Alex Iturra, concejal de Concepción. Los Masters. Mm-hmm.

Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré, la encontraré, un vagabundo como yo. Esto es lo que sé. Sé que hay una casa a la que van a reducir cosas robadas. Sé que la persona que vive ahí las revende y luego le paga al que se las trajo. Y sé en carne propia que cuando te roban se siente impotencia. ¿Quién hizo la denuncia? Eso lo sé solo yo. Y así se va a quedar. Necesitamos más héroes anónimos. Ayúdanos a seguir acabando con la reducción de especies y otros delitos graves. Denuncia seguro al 600-400-0101. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Bueno, seguimos en Radio Espacios FM 107.3, en el programa Directo al Grano. Estamos con el concejal don Alex Iturra. Don Alex, en el frontis de la Catedral de Concepción hay una huelga de hambre de unos ciudadanos ahí que reclaman derechos no reconocidos como expresos políticos y torturados. Se trata de don José Miguel Pardón, don Gabriel Montalva, don Francisco Álvarez. Y ellos están en huelga de hambre. ¿Qué opinión tiene Alex Durre respecto a esta situación? ¿Sabe de qué están reclamando ellos? Sí, tengo un impacto incluso con ellos al respecto. Ya. A ver, yo creo que aquí hay una tremenda deuda histórica con respecto a todos los que luchamos contra la dictadura. Y en cierta manera, hasta la fecha, nosotros arrastramos temas tan dramáticos como el no conocer, tener o conocer el paradero de nuestros familiares. Tampoco se ha reconocido el daño físico, psicológico de los que padecimos o los que padecieron la tortura. Yo, pues, felizmente no fui tomado detenido ni tampoco torturado. Por tanto, yo hablo desde afuera de aspectos, independiente de haber participado en esa fecha. Por tanto, como país, nosotros arrastramos una tremenda deuda con todas las personas que lucharon contra la dictadura. Lo que no comparto son los caminos de lucha que de repente se instalan. Porque si ya una vez torturada a la persona y en este momento se autoinflige un dolor mayor, creo que no es el camino. Yo creo que se están haciendo se están buscando los mecanismos que en cierta manera venga a suavizar el dolor que tenga esta persona, teniendo en consideración que yo, siendo familiar directo de un fusilado del 73, mi familia, por ejemplo, no ha cobrado ni un centavo en ninguna de las pensiones, porque creo que la vida de las personas no tiene precio. Y cuando yo ya empiezo a aceptar una visión muy personal, ¿eh? Pero una vez cuando yo empiezo a aceptar plata, le estoy colocando un precio a la vida de mi familia, en este caso, que murió fusilado en el sur del país. Por tanto, tengo una distancia con respecto a eso, pero valoro la lucha que ellos dan y siguen dando, y espero que el gobierno logre llegar a un acuerdo con ellos, en el sentido de que, de alguna manera, sabiendo que no se resuelve el tema con subirle la pensión, sí mejorar se mejora su calidad de vida, pero no mejora el dolor que ellos sufrieron al ser torturados por solamente pensar diferente en ese momento a los que se tomaron el poder. Pero también existen las pérdidas que fueron económicas, y esas sí yo pienso que tienen pleno derecho a reclamarlas. Por ejemplo, perdieron sus trabajos. Muchos perdimos los trabajos. Perdimos garantías de sueldo, los que éramos trabajadores de sus tiempos, y a ellos también les ocurrió lo mismo. ¿Por y que esas garantías, esas pérdidas hasta el día de hoy no se han recuperado? La comparto plenamente, te insisto. O sea, yo sigo pensando en que se tiene que buscar una solución de fondo, pero esa solución nunca va a poder cubrir todo lo que esa persona perdió con el tema del artigo torturado, hartado preso, o, como tú dices, el legítimo daño económico que se produjo por haber solamente pensado diferente a los que se tomaron el poder. Ya, y terminamos ya, está clara la posición del concejal Alex Iturra y es su posición, su visión, que es justo que la exponga. Pero dentro también de los exonerados, presos políticos, torturados, ¿qué opina Alex Iturra como concejal sobre la situación también de los adultos mayores que perdieron tantas garantías y que sus pensiones hoy día son tan, por decirlo de una manera, míseras? ¿Qué posibilidades ve Iturra, del concejal Iturra, de mejoramiento en su situación económica para mantener un mínimo la calidad de vida, nivel de vida que a la edad ya muy mayor es muy necesaria? Yo creo que aquí tú has tomado un tema que todavía como país no lo tomamos en serio, que tiene que ver con el sistema de pensiones chileno que hoy día existe. Hoy día, yo, mira, de cierta manera, los compañeros que ya tienen, que tienen pensión a partir de las vales y de los exonerados políticos, yo creo que en cierta manera tienen un avance sustancial con respecto a lo hoy día los trabajadores que vamos a salir jubilados, en mi caso, en un par de años más. Porque yo te digo, en mi caso, por ejemplo, por haber trabajado, haber participado en la lucha contra la dictadura, el no haber trabajado con una remuneración ahí que yo pudiese invertir, yo hoy día mi condena es salir con menos de 80 mil pesos mensuales como pensión. Esa es la pensión que yo que me la mandan a decir en un letrero cada 6 meses. Entonces yo creo lo que tenemos que hacer como gobierno y mi gobierno que hoy día está en el poder, es que tenemos que buscar una ley que de una vez por todas tome el control del tema de las pensiones en Chile. No puede ser que los trabajadores, los que dieron toda su vida para que este país avance, los que le dieron para que los patrones les creciera el bolsillo de forma grosera de la cantidad de plata que se echaron a costillas de los trabajadores, ellos estén hoy día condenados a vivir en la miseria. Lo que necesitamos hoy día es un sistema de pensión que los permita a los trabajadores, que ya le entregaron lo mejor de su vida, vivir dignamente los últimos años de vida que los queda generalmente después de una vez que salimos jubilados. Bueno, entonces, concejal, ¿qué opina de la información que dio la excelentísima Presidenta de la República en su mensaje del 21 de mayo, que se va a ir a la formación, a la creación de una AFP estatal para competir con lo que está haciendo las AFPs que son privadas? En esto yo tenía un solo discurso, independiente que sea la presidenta, yo parte de este gobierno, no lo comparto. Yo necesito, hoy día necesitamos un sistema de pensiones que a lo mínimo le entregue al trabajador un 70% de su sueldo a la hora de salir jubilado. De su sueldo activo, como era anteriormente, con las cajas de previsión que fueron destruidas en un momento de dictadura cívico-militar. Y fue una lucha que yo di siendo presidente de la CUT. O sea, hoy día yo no puedo darme vuelta a carnero, es decir, aplaudir la AFP estatal cuando estoy desde hace 12 años peleando contra la AFP. O sea, podríamos hablar de que no, que tenemos que sacar la privatización y seguir cierto, con, sí, netamente hay, sea estatal. A ver, mira, hay garantías, los chilenos debiéramos tener ciertas garantías que no pueden ser medidas por el mercado: educación, salud y las pensiones. Quiere ser una garantía. Deben ser garantías sociales que el Estado debe entregarte. Todo país que quiera pensar en su desarrollo, ser un país grande, no puede hacer a costa de tener a los trabajadores viviendo con sueldos miserables, con pensiones que lo va a condenar a vivir de la pobreza más absoluta, y que sus hijos ni él tengan derecho a educación y a salud de calidad. ¿Esto se puede hacer dentro de una reforma, de hacer una reforma constitucional? Yo hoy día tenemos la suerte de que la presidenta convocó a la discusión de una nueva constitución para Chile. Y esa tenemos que darla, tenemos que ser responsables. No caer en los cantos de sirena que dicen que aquí no hay nada que discutir. No, yo hago un llamado aquí a todos los habitantes de la Comuna de Concepción a participar de la discusión de la nueva constitución. Si hoy día queremos, a los compañeros que están haciendo huelga de hambre, a los que hoy día andan haciendo marcha, los convoco a discutir. Sentémoslo a discutir y empecemos a trabajar en la constitución que necesitamos los chilenos para el futuro. Y en esa constitución tiene que quedar garantizado el tema de las pensiones, el tema de la educación, y el tema de la salud de calidad para todos los chilenos, y no pensando en cuánta plata ellos tengan para comprarse ese tipo de beneficios. Nos queda muy claro, concejal Alex Iturra, sobre, digamos, la AFP y las pensiones de nuestros ciudadanos. Y por eso mismo le quiero preguntar cómo se apoyó, digamos, y se reforzó, y voy a volver atrás con las farmacias municipales, porque sabemos obviamente que fueron las mismas pensiones, y sabiendo que hubo una pensión de 150 mil pesos y un, digamos, lo que es en farmacia algo vale 40 mil pesos, es mucho y le sacan mucho de su, claro, de su sueldo. A ver, mira, esto no es nuevo, y esto... para los detractores que andan detrás de repente buscándole las cinco patas al gato, esto es muy viejo. Hay concejales que hoy día están en ejercicio, que esto, creo que este es el segundo periodo, tercer periodo. Ellos plantearon, según ellos, una farmacia ligada al tema municipal. Creo que otro concejal lo planteó, no está registrado, sí, lo planteó en una conversación con la DAS. Nosotros lo planteamos también a partir de una experiencia que se venía desarrollando en Recoleta. Claro. ¿Cuál es la diferencia con ellos? Que nosotros le colocamos calle. Nosotros imprimimos un volante y salimos a las ferias, salimos a las poblaciones, salimos a las juntas de vecinos. ¿A qué? A buscar apoyo. Y le dijimos a ellos, nosotros necesitamos que usted lo apoye, no ando buscando votos. Usted coloque su firma en este papelito y que le diga al alcalde, alcalde, queremos que se apoye la iniciativa que instaló el concejal Iturra en torno a una farmacia municipal. Y eso es la diferencia con el resto de los que plantearon, el que también querían una farmacia. Quiere decir que a esta farmacia nosotros le colocamos calle. Por tanto, hoy día no es ningún misterio quienes plantearnos en la calle. Esto fue apoyado por la ciudadanía. Esta es una iniciativa apoyada por la iniciativa. Y hoy día caminó, no con la rapidez que hubiese querido. Te digo, yo por mí hubiese estado lista ya en diciembre. Pero hoy día se valora que tenemos una farmacia que ya lleva más sobre 6.000 inscritos. O sea, un bonito local, bien ubicado. ¿Qué quiero en el futuro para la farmacia municipal? Quiero que se descentralice. Que haya también una en Barrio Norte y que haya una también allá por Collao, y por no decir para estos sectores. O sea, no puede estar todo concentrado en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando se mira también que la gente no gaste tanto en sus medicamentos, también tenemos que mirar que a lo mejor ese vecino no tiene cómo llegar a la farmacia. Exacto, y si la tenemos ahí, ¿por qué no trasladarla a su sector? Muy buena iniciativa, don Ale Iturra, y sobre todo descentralizar, que muchas cosas están en el centro y no llegan a, digamos, a los barrios, que es donde tienen que estar. Exactamente. Quiero hacer una consulta. Yo creo que esto va... yo creo que muchas inquietudes de las personas. ¿Dónde se mueve un concejal? ¿Dónde está un concejal? ¿Es en la oficina? ¿En terreno? ¿Cuál es el movimiento de...? A ver, nosotros los concejales todos tenemos una oficina particular. Creo que dentro del país somos un grupo de concejales que está como bien empoderado. Conozco realidades donde los concejales en comunas que no tienen dónde atender. Muchas veces su oficina está en la plaza o en su casa. Aquí en Concepción estamos bien los concejales desde el punto de vista, que los permite hoy día atender tranquilamente a la persona que los va a buscar. Pero ¿cuál es la diferencia en mi caso, de nuevo? Es que yo pocas veces atiendo gente en la municipalidad. Yo le pido que ellos me den su dirección y yo voy a su casa. Porque ellos de repente van a la municipalidad a buscar una solución y se vuelven tal igual como si salieron de su casa, sin ningún algo resuelto. Y todo lo contrario, con los pasajes como saldo en contra. Claro. Por tanto, cuando en este caso... Este concejal lo eligieron para servir, no para servirse a las personas. Por tanto, mi deber es estar en su lugar, ir a conocerlo, vivir a donde están ellos para conocer en situ. Para cuando yo planteo su problema, estoy hablando de propiedad y no lo estoy volando a partir de su puesto. Y fue algo que aprendí dentro de la CUT, que fue que cada vez que los actores venían a buscar al presidente de la CUT, yo iba a donde ellos estaban con su huelga de hambre, o sea, sus ollas comunes, y yo iba a participar allá, o sea, no permitía. Increíblemente mucho. Esto es una gran inquietud y preguntas que se hace la gente hoy en día, porque sabemos que la política no está muy bien posicionada, y cuando va alguien a golpear, sabemos que hay un cierto rechazo sobre esto, y siempre dicen, quieren ver al concejal presente. Y sabemos que esto es así, por eso lo aclaramos para nuestro oyente. No, está bien, yo te digo, es una forma de que conozcan la realidad también. O sea, muchas veces se habla de los actores políticos, yo defiendo la actividad política. Yo llevo 34 años militando en el Partido Comunista, y créeme que de repente siento lástima como somos tratados, y porque en cierta manera terminas echándolos todos dentro de la olla. Y hay personas que efectivamente se la juegan por la gente y de muy buena manera. O sea, y no de buscando... Como saben también que hay personas que solamente claro, están en el consejo o muchas veces no sé mucho. Y aquí estamos directo al grano y sabemos que la gente... Y que es así, tiene su mirada que con respecto... Hay personas que trabajan y salen al terreno y que tratan de gestionar. Y otras personas también que prometen mucho, sobre todo para estas elecciones claro, municipales. Generalmente yo no prometo, yo prefiero que verlos, conversar con ellos y buscar la fórmula de cómo resolver el problema, pero de prometer no. No me gusta reírme a la gente y menos que se rían de mí. Estamos tratando en el programa Directo al Grano con el concejal Alex Iturra. Alex, yo me estoy refiriendo ahora en este momento también al mensaje presidencial. ¿Qué opinas del 7% que tanto prometió y manifestó al final de su gobierno el expresidente Piñera, que nunca cumplió con esa promesa y que hoy día todavía está en deuda? Pero la presidenta de la República en su mensaje el 21 de mayo dijo que eso se había ya terminado. ¿Qué conocimientos tiene el concejal Alex Iturra de esto? Porque por lo menos en la cartola mía de pago de pensión todavía me descuentan un resto que queda de ese 7%. Aquí solamente decirte que puede haber gente que todavía no se le termine el descuento porque va por quintiles. ¿Ah? Hay unos, pero ya la gran mayoría, yo te diría el 80-90% de la gente ya no se le está cobrando el 7%. Lo otro, breve. Dentro de... Nosotros tenemos, hay un Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿verdad? Y un diario, dos domingos atrás, me parece, salió una entrevista a la directora regional, Carol Lagos, donde decía, años dorados con poco brillo. Eso es verdad, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa también con ciertos abusos que se cometen, no solo de violencia familiar o en la calle? Pero hay otro tipo de abusos que quiero que se comente acá en la radio delante de un concejal. Por ejemplo, el IPS, que hoy día es el ex IPC, ¿cuánto? INP, y que es el que representa las cajas que teníamos antiguamente, ¿verdad? Cuando desfasan las fechas de pago de pensión, perjudican mucho al pensionado. Imagínate, pensiones que empezaron a ser pagadas los días 4, fueron avanzando 6, 7, 8, ¿no? Hoy día ya llevamos 16, días 19, poco menos que vamos a llegar aquí a 30 días más para pagar el mes atrasado. ¿Qué opina respecto a esa situación el concejal Iturra? Mira, de verdad, yo desconocía esa situación y lo voy a hacer ver en mi organismo en el que me estoy participando. Pero yo creo que no, nada avala lo que ocurre. O sea, por favor, o sea, en este aspecto, si hay un compromiso por parte de las instituciones en cumplir una fecha, eso debe cumplirse. O sea, yo jamás he avalado situaciones que falte al cumplimiento de la palabra de las personas. Y este sobre todo de un Estado. Lo hemos conversado con varios pensionados. Resulta que los pagos que hay que hacer a las empresas privadas de servicios... Los intereses. Ellos cobran un día, al segundo día empieza a correr interés. Fíjate que una empresa que cobra los días 4, los 6, que hay que pagarlo 10 días después. Son 10 días de intereses que tiene que pagar un pensionado con las bajas pensiones que tienen. Entonces, yo creo que eso habría que remediarlo. Habría que buscarle una solución. Vamos a conversarlo. O sea, la verdad es que me pillaste con ese tema, pero lo voy a buscar. Tú lo puedes saber, un concejal. Diéramos a verlo. Claro. Tratar de comunicarse con la directora de, digamos, del IPS, la señora Patricia Saldía, ¿verdad? Sí. Porque esto, un pensionado en la Unión Comunal de Junta de Adultos Mayores, que está en Tucapel, que ha ido alguna vez, ¿cierto? Se le hizo ver esta situación. ¿Y qué respondió? No respondió nada y no se comprometió a nada. Yo voy a hacerle la misma pregunta. Perfecto. Marcel. Bueno, y para terminar este conversatorio, claro, podemos decir la hora como se está diciendo. quiero saber qué lo llevó a ser concejal y por qué. Concejal, la verdad es que mira, nunca en mi vida me he propuesto meta. Generalmente yo partí con un partido donde siempre me han dicho hoy día vamos de candidato a esto, un día vamos de candidato a otro, y yo soy un militante a la antigua, obediente, y me dijeron, Ale, tú vas a ir de candidato a concejal a la Comuna de Concepción, como militante respetuoso de las normas partidarias, allá vamos. Y enfrenté el desafío por segunda vez, la primera vez no salimos, y por segunda vez la ciudadanía nos dio la oportunidad y aquí estamos y esperamos no defraudarlo en este ejercicio de como concejal. Le deseamos todos los éxitos del mundo, que le siga siguiendo muy bien, señor concejal Ale Iturra, y estaremos ojalá en otra oportunidad conversando y nos vamos a un espacio musical. Hasta gracias luego. A ustedes por la invitación. Ya es muy tarde.

Óptica Vivanco, al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fuera. Estamos una vez más en el aire, en Radio Espacio FM 107.3. Directo al grano. En el programa Directo al Grano. ¿Qué informe nos tiene nuestro panelista Marcel? Bueno, que en este momento hay 12 grados, que todavía sigue lloviendo, y que la noche estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y chubascos débiles. También queremos recordar nuestro número de teléfono. 41-22-22-363. Aquí estamos ubicados en Desiderio Sangüesa, 393. Y nuestra página donde hay información de noticias. Todo el mundo lo puede ver acá en Concepción y nuestros vecinos en el www.espaciofm.cl. Entonces queremos dar una información, digamos algunas noticias. 8 casos de femicidios frustrados se han registrado este año en el Biobío. El octavo caso de femicidio frustrado ocurrió a inicios de esta semana en la región del Biobío, luego que un hombre golpeara y dejara con graves heridas a su expareja tras una reunión familiar el domingo en Hualpén. Según se indicó desde el CERNAM, a la fecha se registran 2 femicidios consumados en la zona y 14 a nivel nacional, cifras que fueron repudiadas por la directora regional de la cartera, Valentina Medel. Sigamos con nuestras noticias. Detienen a 3 hombres que fueron sorprendidos en el techo de un supermercado de Concepción. 3 hombres fueron detenidos entonces por carabineros luego que fueran sorprendidos en el techo de un supermercado, el supermercado Ganga, al que habrían ingresado para robar durante la noche de ayer en el centro de Concepción. Según los antecedentes, el hecho quedó al descubierto tras una denuncia realizada que activó un intenso operativo en el recinto de la calle Caupolicán, lugar donde los individuos habrían intentado ingresar a la bóveda a través de un forado. Dice, comerciantes critican a los nuevos locales del mercado provisorio de Concepción. Algunas críticas por parte de los comerciantes. Se inició la habilitación de los locales del nuevo mercado provisorio Concepción, que albergará los damnificados del mega incendio que destruyó el histórico edificio del centro penquista. Ayer, los locatarios recibieron las llaves para iniciar la habilitación del recinto, que se abrirá al público en junio y que albergará a 124 de los 164 beneficiados originales del proyecto. Estudiantes se tomaron el Liceo de España de Concepción, otro recinto que podría sumarse. Completamente bloqueados amanecieron los accesos al Liceo de España de Concepción luego que los estudiantes de ese recinto decidieran tomarse el recinto tras la ofensiva convocada por los secundarios a nivel nacional. Manuel Cabrera, vocero de la Federación de Estudiantes Secundarios de Concepción, señaló que la medida adoptó tras una asamblea realizada en el recinto. Trabajadores, hoy día hubo una marcha, trabajadores de la marcha marcharon en Concepción tras la convocatoria realizada por la CUT. Los trabajadores del Biobío también marcharán durante esta jornada tras el llamado a la movilización realizado por la Central Unitaria de los Trabajadores a nivel nacional. Esto ya se realizó en la mañana. Así lo confirmó el presidente provincial de la CUT, Sergio Gatica, quien señaló que las demandas son las mismas a nivel nacional. Eso sí, agregó que en la zona se suma el problema de la cesantía, despido, injustificaciones y prácticas antisindicales. Vecinos valoran la realización de cuentas públicas participativas de los CENFAN. Con el objetivo de transparentar el trabajo realizado por los 6 CENFAN municipales de la comuna, por segundo año se realizaron las cuentas públicas participativas de los establecimientos de salud primaria de Concepción, las que contaron con la asistencia masiva de vecinos, además de la participación activa y efectiva de los dirigentes especialistas en temas sanitarios. con impecable ceremonia y una gran convocatoria, los directores del Centro de Salud Familiar Municipal Penquista rindieron con cuenta de cifras como las metas sanitarias, cantidades de inquietos por establecimientos, además de proyectos, desafíos y sueños de cara a un nuevo año en curso, en una iniciativa que no es obligatoria, pero que la presente administración municipal ha instaurado como necesidad, brindando espacios para la participación y la transparencia de salud. Esas son algunas de las noticias que tiene nuestra página www.espaciofm.cl. Usted, si quiere opinar, vecino o vecina, puede llamarnos al 2222-363 y dirigirse a Desiderio Sangüesa 393. Bueno, como estamos en el espacio directo al grano, vamos a hacer una breve pausa musical y enseguida con un invitado que tenemos a la radio. No se vaya de nuestro dial. Ya van a pasar las muchas, Licha, Rosa, Luz y Colo, todas ellas señoritas, las hijas del Amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, le dicen el Amapolo. Pero ay, qué lástima me da mirarlas nada más pasar, como andan todas en montón, no sé, les puede hablar de amor. A las 5, 6 o 7 se adivina que ya vienen, que no tardan en pasar, y se asoman de la tienda y la cantina los muchachos para verlas caminar. Ya van a pasar las muchas, Licha, Rosa, Luz y Colo, todas ellas señoritas, las hijas del Amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, le dicen el Amapolo. Por ahí viene el hombre, por ahí viene el más, y juntita viene la cuatro. Pero ay, caray, qué vacilo, cuando ellas nos quieren chotear, ni quien les haga buen jalón, caray, están a todo dar. Con cualquiera que me deje me conformo, para mí las cuatro son a todo dar. Agujetas, que no venga el Amapolo, ahí te vienen, ya las oigo caminar. Ya van a pasar las muchas, Licha, Rosa, Luz y Colo, todas ellas señoritas, las hijas del Amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, te le dicen el Amapolo. Estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestro panelista don Marcel Canales, nuestra radio operadora Jazmín, también. Un saludo para Jazmín. A quien le damos un saludo del programa. En este momento tenemos también otro invitado a la radio. Se trata de don Cristian Fierro Novoa. Él es monitor circense, pero dejémoslo que él se presente. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa de esta radio Espacio FM. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Cristian. Sí. Bueno, queremos saber sobre esta, digamos, este arte que es de circo circense. ¿Cómo se puede llamar? Ambas. Sí, una aglutina a la otra. Las artes circenses son todas aquellas que van a incorporar distintas disciplinas de circo, de danza, de teatro, de equilibrio, de música, de actuación. Y el circo en este caso vendría siendo como un imaginario de eso, pues como una ejecución de todo eso. Pero como que se estuviera haciendo en... Porque esto viene de una carpa. Ah, claro, también. Pues. Entonces, como que se estuviera haciendo dentro de esto. Sí, ¿Qué es lo que incluye? Me decías tú que era como teatro. Sí, equilibrio, acrobacia, aérea y de piso. Además de danza, de música y actuación, pues con el payaso chileno. ¿Y esto dónde se está haciendo? Bueno, esto es un taller que se está haciendo. Abierto a toda la comunidad desde niños pequeños hasta gente adulta. Está abierto, no está restringido, digamos, al rango etario. Y se está haciendo en el Club Deportivo Las Tarrias, ¿no? Sí, José Vitorino Las Tarrias. Sí, está muy cerca del donde está la radio en este momento. Está dentro del sector de Pedro del Río. Está en la calle Las Tarrias, un poquito más allá. Y funcionamos los días miércoles de 6:30 a 8:30. ¿Esto totalmente? Gratuito. Liberado, sí. Y el contexto es que, bueno, esto es la ejecución de un programa que impulsa la Municipalidad de Concepción, a través de su alcalde, por supuesto, y toda la plana de trabajadores que tiene puntualmente en este departamento de cultura que digo yo, que impulsa este tipo de actividades. Este es un programa que ya se hizo el año pasado, el segundo semestre, y tuvo bastante buena acogida, y este año se está impulsando de manera durante el año completo, digo. ¿Y cuándo se inició? En marzo. ¿En marzo? ¿Hasta cuándo dura? Hasta noviembre, por lo menos. Pues lo menos. ¿Y en el verano se hace también se...? En el verano, hasta el momento, este programa no, pero hay otras actividades que podremos seguir invitando y compartiendo en este mismo lugar, si es que es necesario. ¿Y solo en este sector? ¿Y en qué otros sectores también se está dando estos talleres de circense o de circo? Perfecto, sí. Es un programa que contempla 5 barrios. Los días lunes nosotros vamos a La Agüita, La Perdiz. El día martes, que es hoy, vamos a Palomares. Un rato más me voy para allá. Miércoles es Pedro del Río, acá mismo en este sector. El jueves es en Lorenzo Arenas, claro que ahí en otro horario, de 5 a 7. Y el viernes es en Barrio Norte. De lunes a viernes, a excepción del jueves, los horarios son de 6:30 a 8:30. Y porque el jueves es de 5 a 7 por una cuestión específica del lugar, digamos. Este es el programa, son 5 barrios, y el programa no solo contempla un taller, sino que son 3. Es un programa que implica 3 talleres artísticos. Uno de índole musical, que tiene que ver con la percusión, que ese es el carácter que se le quiere dar a ese taller de percusión. Hay un taller de artes visuales, que está enfocado a artes con desechos, que lo ejecuta nuestro colega Gustavo Molina, que tiene una amplia trayectoria en el área de lo visual. Él trabaja con desechos. Y el último, el que en este caso me toca a mí, que es el de circo. Y yo trabajo con chicos. Estos 3 talleres están funcionando de forma simultánea en el mismo horario. Que en este caso, para este barrio, es de mañana miércoles de 6:30 a 8:30 en la sede del Club Deportivo que mencionábamos, que está en Las Tarrias. No, Las Tarrias, digo, insisto, que es otro lugar. Las Tarrias. Y eso, pues la invitación es para que se acerque la comunidad de Pedro del Río. Y bueno, y de esta radio sale para todo aquí alrededor y Concepción. Concepción. Un amplio sector. Me imagino, entonces por eso nosotros estamos acá extendiendo la invitación puntualmente para Pedro del Río, pero también la invitación al programa completo de lunes a viernes para que la comunidad se acerque con chicos y con adultos y adolescentes y jóvenes y gente más adulta también que quiera participar y crea que puede ser un aporte al programa o que puede obtener algo, puede acercarse a cualquiera de estos puntos que hemos mencionado. La invitación está extendida y nosotros los vamos a recibir cordialmente. Bueno, para todas las personas vivientes, nuestros vecinos que nos están escuchando, ¿cómo tienen que ir vestidos? Porque me imagino que tiene que haber algo especial para llegar a los talleres. Sí, claro, es ropa cómoda. Ropa cómoda, ojalá no jeans, porque el jeans como que tiende a restringirte un poco. Y zapato cómodo, una zapatilla, no sé. Idealmente si llueve, claro, un poquito más y se pueden cambiar ropa. Estas actividades, Cristian, las desarrolla en Pedro del Río, Agüita de la Perdiz. Exacto, vamos por orden. Agüita de la Perdiz primero porque es lunes, de 6:30 a 8:30. Trabajamos en una sede, en una junta de vecinos ahí. La gente ya nos conoce porque hay más, como le decimos, hay 3 talleres que están funcionando. Hay uno de percusión que funciona muy bien, entonces alrededor de 2 cuadras todos saben que estamos funcionando. Lunes, ¿a qué hora? de 6:30 a 8:30. El día lunes en la Agüita de la Verdi. El día martes nosotros vamos a Palomares, que es hoy. Ahí trabajamos en un colegio que se llama Palestina, que es súper emblemático del sector. Palomares. Palomares es el colegio, la escuela palestina, que es súper emblemática del sector. Trabajamos ahí de 6:30 a 8:30 igual. El día miércoles nos juntamos acá en Pedro del Río, en la Junta de Vecinos, o sea, en el Club Deportivo. Sí. Entonces, Club Palomares Deportivo. De 18 de Palomares. Sí, ¿en el mismo horario? 18 a, a 20:30. Yo estaba haciendo una rebaja, siempre digo así, no soy buen comerciante. Es una mala. Oye, pero qué interesante todo esto, sí. Digamos, está. El jueves Lorenzo Arena y el viernes en Barrio Norte. Talleres culturales y más que todo, darle un espacio sano artístico y recreativo cultural a las personas. Claro. Es muy importante. ¿Qué opinas tú? ¿Hace falta todavía en lugares, en otros barrios, estos espacios culturales? Sí, por supuesto. Mira, fíjate que el objetivo central de este programa es impulsar la fiesta en los barrios. Porque Concepción históricamente ha tenido fiestas de la tradición. Que la gente se agrupa y se en torno a su aniversario y otros. Por ejemplo, en la Agüita, nosotros nos dimos cuenta cuando iniciamos este programa el año pasado, es que ellos siempre tuvieron una actividad de aniversario porque la habían dejado de hacer. En Palomares también. Palomares llevaban más de 15 años haciendo una actividad y los últimos 5 se detuvo porque la agrupación que estaba a cargo de hacerlo se disolvió, entonces nadie más lo hizo. Y el aniversario de Palomares. Este año ellos se agruparon y lo volvieron a hacer después de 5 años por primera vez, con el apoyo del municipio y todo. Entonces el objetivo de este programa es que las fiestas de los barrios vuelvan a tomar un color para después todo encauzarlo en el aniversario de Concepción, que es en octubre, y hacer un carnaval de otras dimensiones, o que vuelva a impulsarse eso que siempre ha estado, digamos, pero de manera incipiente, tal vez a veces se diluye y no se alcanza a apoyar por las instituciones. El objetivo de este programa es que eso se potencie y que permanezca en el tiempo. Por eso estaban haciendo estos 3 talleres artísticos en los barrios, para que la gente se acerque, se agrupe y vaya obteniendo herramientas en las cuales volver a impulsar su fiesta de barrio. Aquí en Pedro Río nos decían que también tenían un aniversario, que también por tradición se hacía y que se juntaran allá acá. Y es relevante, creo yo, que estas actividades no se pierdan y que se sigan impulsando y encauzando. También lo vemos por la parte, tú sabes, de lo que hay ahora en la drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia. Sí. Que es una buena alternativa para que la gente se incentive estar dentro de una actividad tan sana como es esta. Ahora, bueno, ¿cuál creo que te impulsó a ti a practicar esto, a llevar, digamos, una cultura, esta rama artística cultural hacia lo lúdico? Bueno, esa historia que comienza hace unos años ya atrás, por lo menos son 15, en el colegio empezaron a surgir estas actividades artísticas y yo me interesé, participamos con otros colegas, por ahí profundizamos un poco más, y luego al ir madurando uno se da cuenta que le gusta, y si te gusta lo empiezas a hacer más seriamente. Ahí fue cuando un grupo de colegas, en ese tiempo amigo, decidimos estudiar teatro, y luego ya ahí entró como un camino hacia la profesionalización. Y después de egresar ya seguir ejerciendo tu carrera y todo. ¿Y aquí en Concepción, de cuándo ya estaba más o menos de lleno se empezó a practicar esto? No, entonces mucho se da, que por ejemplo en el Parque Ecuador, que de repente se ve con tela. Claro. Con digamos lo que son los materiales estos que ocupan las clavas. Sí, sí, sí, los artículos de Malabar. Fíjate, sí, que hace, como te decía yo, hace unos 15 años se empezaron a ver, esto según mi percepción, se empezaron a ver los primeros, las primeras manifestaciones de, en este caso puntualmente, del circo acá en Conce. Yo no sé si había más registro antes, del circo moderno, ¿sí? No del circo tradicional. El circo tradicional tiene mucho más historia en Chile, y es una característica especial, de hecho a ellos se les ha estudiado mucho. El circo tradicional, que es de familia, tiene características distintas, son empresas familiares con animales que viajan por el país. También hay otro tipo de circo que es moderno, que obedece a otro tipo de naturaleza, a otro tipo de lógica, y que incluye, por ejemplo, no están los animales puestos, y que se preocupan más de desarrollar la parte escénica en el espectáculo. Hay una principal diferencia entre ambos circos. Será uno tradicional y otro será el moderno. El moderno aquí en Conce se ha empezado, hace unos 15 años empezó a haber manifestaciones de ese tipo, en la calle, por ejemplo, en otros lugares, en otras agrupaciones. Y de ahí la gente de a poquito ha ido poniéndose cada vez más seria. Ese es el ánimo, ese es el camino. Y bueno, como tú decías, hay flagelos en la sociedad actualmente. Y este tipo de actividades artísticas ayuda a superar ese tipo de dificultades para los jóvenes. Por eso es el horario después de clase, por eso son a las 6:30, volviendo un poco a este al programa que estamos hablando, para la gente tenga la posibilidad de ir y participar. Y termina a las 8:30, un poquito tarde tal vez, sobre todo con invierno, si hay niños y todo, pero claro, los podemos acompañar, los podemos ver, la manera de que no sufra ningún problema. Y que la gente ocupe su espacio en buenas cosas, pues, sanas, recreativas. Sí, y que aprovechar la instancia. Hay un equipo de profesores que está ahí dispuesto para entregar conocimiento, para compartirlo y para potenciar la actividad, en este caso comunitaria, de Pedro del Río y de otros barrios. Así que ahí ya saben, vecinos, ahí tienen una buena alternativa para que sus hijos puedan, usted mismo pueda recrearse y conocer más sobre esta cultura circense. Don Ricardo. Claro, Lorenzo Arena, después vamos a dejar las direcciones exactas también. Uh-huh. Lorenzo Arena, ¿en qué lugar de Lorenzo Arena? Lorenzo Arena, esto es, usted es bien conocido, una junta de vecinos, un centro que tiene al frente de La Vega. Allá. El CPC. El CPC, y que al ladito tiene una radio también, la radio, sí, Lorenzo, la radio Arena. Lorenzo Arena, sí, correcto. Ahí trabajamos, los días jueves, ahí, de 5 a 7. Pleno 21 de mayo, entonces, al frente de La Vega Monumental, en el CPC de la Municipalidad de Concepción, también están practicando este mismo taller, de este 5 a 7. Arte. Sí. Y el día viernes en Barrio Norte, que es una junta de vecinos, creo que hay Navillo con Ejército. Hay Navillo con Ejército. También, súper conocida esa sede, la gente la conoce. Para la gente de Barrio Norte, por lo menos. A ver, tengo una duda que a lo mejor está fuera de contexto, pero hablamos de esto es una, digamos, un tema circense, ¿cierto? Hablamos de tipo de payaso, payasito, así, el Tony, que es, digamos, un sinónimo de payaso, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué similitud tienen con el arlequín, por ejemplo? También el arlequín, hasta donde yo entiendo, pertenece a personajes clásicos de la comedia, ¿sí? Entre ellos también está el Cara Blanca, el Novo y bueno, y el Arlequín, como dice usted, pues, son personajes clásicos y en la actualidad ellos se ocupan, pero ya para hacer versiones más modernas. Y más como tipo comedia, algo sí, así, sí, pero de hecho hasta este el en distintas ramas se le reconoce a este tipo de comedia, porque más clásica, porque está hasta en la televisión, en la comedia, en el cine, en distintas partes. Claro, claro. Ha influenciado la forma de construir. Claro, hay una obra, pero antigua, antiquísima, que fue traspasada también a la música, incluso con orquesta filarmónica. Los millones de Arlequín, ¿nunca lo has escuchado? Sí, el Arlequín es un personaje, ahora que usted lo dice, que se ocupa con máscara, pertenece a la comedia clásica. Sí. Y entre ellos también hay otras máscaras clásicas. Es súper entretenido, súper bonito ese mundo. Se ha desarrollado poco, porque claro, tiene que ver un poco con lo clásico también. Pero bueno. Bueno, hagamos un breve espacio musical. Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti, y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé y tan sola me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi mi sol. Lo que quiero ahora es perderme en ti y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo lo que eres tú. Te dejé y tan sola me sentí sin ti. Y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti. Soy parte de ti. Porción de cielo que no me merecí. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Más allá del sol. Almacén de provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Panadería y rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Bueno, estamos en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Y acá tenemos a otro amigo joven invitado, a don Gustavo Molina Chavarría, quien va a presentarse personalmente y va a decirnos qué es lo que él hace. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad, llegué a este espacio de la radio, lo cual primero que nada agradezco, para poder difundir lo que estamos haciendo junto al amigo Cristian y esperar que se una a alguien relacionado a la música, que lo que es dentro del programa Fiestas de Barrios de la Municipalidad de Concepción, en donde en lo personal yo hago un taller de arte con desechos y se está realizando eso todos los miércoles en la sede del Club Deportivo José Victorino Las Tardes. Cuéntanos un poco de qué se trata esto digamos, de los desechos, digamos, de trabajar con cosas desechables. Sí, claro, es decir, la verdad, desecho. El desecho, la verdad, es poder rescatar todo lo que sea desecho no orgánico, ya sea cartón, papeles, desecho industrial, claro. Y poder reutilizarlo para transformarlo en algo más creativo, en algo artístico, y en este caso específico, la idea es poder recrear, armar, poner en escena una fiesta. Entonces, trabajar con máscaras, con disfraces. Ah, ya. En eso se va trabajando, digamos, que máscaras, disfraces, ¿qué más? Igual el taller al inicio empieza con nociones básicas de lo que son las artes visuales, es decir, se dibuja, se pinta, es decir, se entrega como algo como muy concreto en cuanto a lo que es dibujar, color y composición, y después con esas herramientas se toman los desechos para poder componer. A través de esas nociones básicas que nos está diciendo. Y el fin, el objetivo es justamente eso, recrear ojalá muchos personajes que sean hechos con todos estos elementos, que sea género, cartones, envases desechables, etc. Entonces, Gustavo, le hacemos la invitación a la gente al taller que tú diriges. ¿Esto se hace los días y cuándo? Bueno, se invita de hecho a toda la comunidad, está abierto a la comunidad los talleres que se están realizando, repito, en la sede deportiva del José Victorino Lastarria, acá en Pedro del Río, y es de los miércoles de 6:30 a 8:30. De 6:30 entonces a 8:30 acá en el Club Deportivo Lastarria. Eso es, de 6:30 a 8:30. Todos los miembros. ¿Quiénes pueden ir? ¿Cuáles son las edades? ¿A quién está dirigido? Por eso, como decía, abierto a la comunidad, que se entiende que está dirigido desde 5 hasta 90 años. Cuando las personas motrizmente pueden, digamos, desenvolverse solos, que son los niños. Claro. Pueden trabajar solos y ellos están invitados, ¿cierto? Hasta adulto mayor. Sí, la idea es de 5 hasta adulto mayor, porque hasta adulto mayor. Ojalá que se integre toda la comunidad, ese es el ideal, ¿no? Que participen todos. Entonces invitamos a toda la comunidad a participar de estos talleres en el Club Deportivo Lastarria. Cualquier cosa nos puede llamar al 2222-363 y estamos acá con Cristian y Gustavo, digamos, en esta cultura circense, y, digamos, en esta estos talleres que están sanos, recreativos para nuestra comunidad. ¿No, Ricardo? ¿Alguna pregunta? ¿Esto tiene algún tiempo, un espacio, algún límite, o va a seguir siendo hacia adelante? Buena pregunta, porque eso se me estaba quedando ahí en el tapete. La verdad es que es un programa que ya empezó, de marzo que estamos, ya empezó, ¿no? Y está hasta noviembre. Y ahí va a depender, digamos, de cómo los resultados que se tengan, si es que se sigue el otro año o no. Bueno, y aparte que usted sabe toda esa cosa política, está como los cambios ahora. Claro, la elección es municipal. Claro, elección municipal. Quiero hacer una consulta. ¿Quién es? Sabemos que viene de la municipalidad, pero ¿qué departamento? ¿Quién los impulsa? ¿Quién está impulsando y apoyando este proyecto cultural? Es el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Ellos son los que nosotros nos llamaron. Ellos fueron los que crearon el proyecto. Nosotros solamente somos. Servimos al proyecto. Ellos crearon el proyecto y nos llamaron a nosotros para que lo ejecutáramos. Ojalá que se siga, digamos, estos talleres de gran ayuda a la comunidad. Puntualmente, Mauro Castro es el responsable. ¿Perdón? Mauro Castro es el responsable. Mauro Castro del municipio. Es decir, del Departamento de Cultura. El Departamento de Cultura. ¿Este queda ubicado en O'Higgins o en Barros Arana, el Departamento de Cultura? En la misma oficina de la municipalidad, en el tercer piso, oficina 314. Estamos hablando de O'Higgins. O'Higgins 1055 con Rengo. Correcto. Eso sería entonces la dirección, pero qué bueno que esté en esta instancia, porque claro. Un Ricardo de cultura y que la gente tenga un espacio de esparcimiento. En todo caso, la radio va a estar siempre abierta. Agradecemos esa parte. Pueden venir y solamente basta ponerse de acuerdo. Nada más. Así que siempre van a tener un espacio acá en la radio. Sí, yo la verdad que primera vez que vengo a una radio. Los vamos a dejar invitados para que vengan y podamos seguir conversando sobre este arte. ¿Es el mismo teléfono? 982. ¿Tiene un teléfono aparte? No, es el mío. Tengo el mío. ¿Qué número de teléfono tiene? El mío es el 9. 79 69 1192. Ricardo, ¿podemos repetir los números de las dos personas, nuestras personas invitadas? A ver si alguno se interesa y les puede llamar. Claro, el teléfono de don Cristian Fierro Novoa es el 9888-19064. Y el de don Gustavo. Nuestro amigo Gustavo Molina Chavarría, el 9796911192. Pueden comunicarse directamente con ellos para que nuestros vecinos, nuestras vecinas puedan ir a participar, a informarse más directamente con ellos. Ya saben, la hora es de 18:30 a 20 horas. Un poquito más, un poquito menos. En la sede del Club Deportivo José Victorino Lastarria, que está ubicado aquí mismo en la calle Lastarria de Pedro del Río Sañarto. Cristian quería dar alguna información, ¿cierto? Sí, algo para despedirnos. Bueno, yo también trabajo en circo, como ustedes ya bien saben, y también en teatro. Y tenemos con ambas agrupaciones una fecha de una función que me gustaría, si me lo permiten, darle claro, información. Obviamente, sí. Lo primero es el 8 y el 9, que es la próxima semana, es un radioteatro con el colectivo artístico Teatro Reconstrucción. Cruces hacia el mar, es un radioteatro del dramaturgo penquista José Chesta. Que es un proyecto impulsado por la Universidad de Concepción el año pasado, ya que tuvo muy buen resultado y ahora hay funciones de eso. La vamos a presentar en Artistas del Acero, están todos cordialmente invitados. Claro que la institución tiene un valor, cobra 4.000 pesos la entrada general. ¿Dónde está la de Artistas del Acero? Artistas del Acero en O'Higgins 1255. Ahí está. Sí, a las 19:30 horas, 8 y 9 creo que es miércoles y jueves, si mal no... Me falla la memoria, el calendario por aquí, sí, ahí está, junio, 8 y 9, el miércoles y jueves, efectivamente a las 7:30, cruce hacia el mar, radio teatro del colectivo artístico Teatro Reconstrucción. ¿Ustedes tienen el teléfono de la sede de los Artistas del Acero? Aquí, a mano no. Ya, enseguida. Pero no, pero lo... Sí, lo y bueno, por último, el grupo artístico Tetite Tutate, que es un centro cultural, también tiene funciones de un espectáculo de circo familiar para el día 11 de junio también, que el sábado después de lo anterior, digamos, el sábado, eso parte a las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, una jornadita donde vamos a presentar un número familiar de circo, más artistas invitados. ¿Podrías repetir el nombre? Centro Cultural Artetite Tutate. Súper. Oye, pero eso es de lo que tú perteneces, ¿no? Sí, además sí. Es otra agrupación. Otra agrupación. Sí, que trabaja en circo y uno en teatro y ya todos somos el arte escénico. Bueno, nuestros amigos Cristian Fierro y nuestro amigo Gustavo Molina quedan invitados a la radio para cualquier programa más adelante y cualquier información que puedan traernos acá para difundirla a los vecinos de la población. Le damos ahora un espacio para que se despidan porque ya estamos llegando al final de nuestro programa. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y la posibilidad de poder difundir esta tan bella labor que realizamos con nuestro querido amigo y otra gente más que está involucrada. Y nada, pues, decir muchas gracias y quedan todos invitados a ir los miércoles de 6:30 a 8:30 ahí a la sede deportiva de las tardes, por favor. Agrego el agradecimiento a la radio a ustedes. Muchas gracias, don Ricardo. Marcel Canales. Marcel Canales. Marcel Canales, sí. Mucho gusto. Muchas gracias por su paciencia. Y gracias por la invitación. Vamos a recibir la invitación a seguir viniendo porque nos interesa y esperamos vernos pronto. Saludos a todos y muchas gracias. Bien, como ya lo dijimos, estamos en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Y con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo martes. Dios mediante. Gracias. Quitarme el...